Dayan, 2 de la mañana, el 24 de abril de 2007. Estoy tirando. 2 de la mañana, estoy tirado aquí en la cama. Solo. Y bueno, en 2 días voy a volver a Madrid. Voy a volver a España durante una semana. Que me apetece mucho. Y no sé, supongo que hoy haría el típico post ahí un poco loco. Y como ahora ya tengo el podcast, pues lo utilizo. Tengo la sensación de... Esa sensación de cuando... Ya he hablado alguna vez, o lo he escrito al menos. Cuando crees que las cosas las controlas. Está comprobado matemáticamente que cuando piensas que controlas algo es que no controlas una puta mierda. Esto es en general. El que piensa que va sobrado en un examen, se la meten. El que cree que todo es perfecto y que le dan por culo. El que piensa que todo lo está haciendo genial, le jode. Pues yo empiezo a tener la sensación de que me van las cosas bien. ¿O qué? Y es delicado, porque siempre que tengo esa sensación, al momento se me jode. Entonces confío en que diciéndolo ya no falle. No sé. Siempre digo no sé. Yo creo que lo que más digo es no sé. Y es lo que comentaba un día un tío que decía que mi blog era mierda. Como... El gecko negro, por cierto. Ah, bueno, es que no había hecho podcast, entonces me puso un comment que no le contesté intencionadamente, pero diciendo que mi blog era una basura. Y yo no sé si gracias a eso, pero ahora estoy posteando menos, intentando postear un poco cosas más decentes. O sea que sí, y además, en cierto modo, le estoy viendo a él, a ti, si me escuchas el podcast, que cuando ve un post bueno, coge y me lo dice. Y está bien, porque, no sé, mi blog es el blog universal. Es un poco... Me está pasando como rollo microsiervos. Antes molaba, pero ahora es una mierda. Pero es que tú miras los microsiervos y sigue molando. O sea, por más caña que les dé la peña. Y yo, hombre, yo alguna siempre les he soltado. Pero, joder, tú miras microsiervos y sigue teniendo calidad, cojones. O sea, postean muchísimo, se curran el cambiar las fotos, el modificarlas, el poner buenos enlaces. Yo creo que es un buen blog. Aunque a lo mejor no tiene tanta parte como personal, digamos, de que... Lo lees como si fuese un periódico, pero no creo que por ello sea malo. Y el mío es igual, o sea, todo el mundo dice, antes molaba y ahora es una mierda, ha habido un declive. No está muy claro dónde empezó. Pero bueno, estoy intentando postear cosas un poquito más. No sé. Acabo de poner un post sobre un evento que organiza Flickr. Flick, quiero decir, perdón. Flick organiza un evento el 5 de mayo, dentro de... para semanas, para que todos los que, bueno, es un grupo y cualquier usuario de Flickr se puede unir a ese grupo y solo puede subir una fotografía que haya sido tomada el 5 de mayo y ahí hasta el 21, me parece. Acabo de postear y ya no me acuerdo, hasta el 20 y tantos, vamos, hacer la foto del 5 y subirla el 6 o el 7, ¿vale? Y es una forma de ver qué pasa en el mundo, ¿no? Con fotos subidas. A mí me parece una iniciativa bastante chula. No sé, Flickr es, bueno, es uno de mis 6 favoritos o de herramientas 2.0 favoritas. Para mí, mi gusto es una auténtica maravilla. Está muy bien hecho, es muy, o sea, es interface y estética y todo. Y el propio concepto que hay detrás a mí me gusta mucho. Bueno, de hecho tengo la cuenta Pro. Es el único servicio web por el que he pagado. Aparte de Skype. Bueno, por Gmail pagaría, eso es una de las cosas que... Por Gmail, y de hecho estoy deseando lo que saquen la cuenta sea infinita y que cobre, me da igual. Yo pago, si hay que pagar 10 pavos, se pagan. Pero, joder, es un servicio que merece la pena. iTunes no, pero eso sí. Y pues eso, estará bien ver las fotos de ese día. Hablando de fotografía, bueno, no sé. El otro día en Photoshop TV, que es uno de los videocasts que veo, no sé cómo llamarlo. Es un programa de televisión realmente. Que lo tenéis en... Bueno, es que, jo, como no me gusta poner links, os jodéis. Es photoshopguys.com. O sea, los tíos de Photoshop. Y tienen un concurso hecho que podéis mandar 3 fotos. Digitales, claro. Con una resolución de máxima de 1024 de ancho o de alto. Y entréis en un concurso que os mandan a Nueva York. Un hotelito y os dan 1000 pavos para que los gastéis en una tienda de fotografía. O sea que... Si alguno tiene hecho por ahí una obra de arte, que le vaya y la ponga. Y a A ver, ¿de qué más puedo hablar? Estos silencios valen para pensar, o sea, esto está todo en el guión, ¿vale? Les permite al oyente reflexionar, ¿eh? Vais en el metro hacia el trabajo y entonces en ese momento yo me callo y podéis escuchar lo que está hablando otra persona o el ruido de las vías. Esto lo hago ya adrede para que podáis asimilar la información, entrar en contacto con... Sí, hoy no me he drogado. No, no me drogo nunca realmente. El otro día hablaba con Austerhaus, que es porrero, confeso, y es curioso, ¿eh? ¿Cómo podemos ser tan diferentes? Y sin embargo escribir las mismas locuras. Es decir, si yo fumase porros, ¿escribiría más locuras o menos? Es decir, ¿quién está más loco? ¿Yo? Austerhaus, Alex Liam, hay mucho loco. Y joder, como no tengo tema, hablo del blog y de cosas del blog. El otro día lo puse azul, molaba. El otro día, quiero decir, ayer. Y ha habido problemas porque, bueno, la recarga y tal, pues sí. Los navegadores ya se saben. Para hacer, tendría que haber hecho cambiar el nombre de la CSS y entonces sí que se habría recargado, pero no estuve rápido, pero bueno, da igual. He quitado el Fari del favicon este, porque jo, está el tío que va a palmar y no sé, da un poco de cosilla. De hecho, en Flickr le quité en su momento y... Es que yo, claro, ¿por qué? O sea, lo empecé a utilizar porque lo puse en Flickr, porque bueno, al poco de hacer, de empezar a subir mis fotos de mi cámara, que por cierto todo el mundo quiere comprarme, puse... hay un grupo específico de mi modelo de cámara. Todos, vamos, los que es... Además es una cosa muy recomendable. Si tenéis una cámara de fotos y no se os ocurre qué podéis hacer o tal, está muy bien mirar fotos que hace gente con la misma cámara, porque además es muy buen aliciente, como en plan de decir, oye, que este hijo puta, mira que ha hecho foto que ha hecho con la misma cámara. O sea, no es de decir, ay, me tengo que comprar una mejor, es que con la mía no puedo, etcétera. Y estaba yo ahí en un grupo, y entonces empezaba a poner las fotos, las añadía y me hacían comentarios. Entonces, me hacía gracia que la peña ponía su propia foto. Y yo, como ya sabéis que no soy muy de ponerlas, pues puse una del Fari. Y entonces daba el pego y la peña pensaba que era yo. Entonces me hizo mucha gracia y bueno, de ahí lo empecé a utilizar. Y eso, como ahora está el hombre que está mal por lo visto, pues lo he querido quitar y entonces le haré un homenaje o algo el día que palme. Escribiré el post ahora y lo tendré guardado hasta que palme, como hacen las televisiones. Y qué diréis, con Lauren Postigo bien que te cachondeabas cuando la palmó. Pero bueno. Un poco diferente, ¿no? En fin. Y no sé. Hoy he hecho un meme de que me ha pasado el amigo Setsek. Y estaba muy bien de sobreponer los nombres de los cacharritos y tal. Claro, por ejemplo, la DS mía se llama Hugo, pero no es que la DS se llame Hugo. Es que cuando la abres te dice, ¿cómo te llamas? Y yo, pues, digo mi nombre y eso se queda ahí registrado. Yo no lo sabía. Yo pensé que la consola me lo preguntaba por, no sé, por establecer una relación, una amistad y lo que surja. Yo qué sé. La veo tan blanca, tan aria, tan lisa, que digo, oh, tiene que poder satisfacerme. Y luego encima la abres y tiene dos pantallas y dices, este es el tipo de producto que yo venía buscando. Así que ya sabéis, por eso le dije mi nombre, no por otra cosa. Y bueno, después de esta rayada, os diré que estoy muy tenso, porque para salir de esta isla de mierda hay que hacer un viaje muy largo. Es un auténtico coñazo. Si estuviera en Estocolmo, pues habría ido a Madrid ya mil veces. Pero tienes que ir en barco desde aquí a Estocolmo y es una lata que te cagas. Hay que madrugar mucho y las conexiones son muy justitas y llegas un poco tarde a pues cagar. Y eso, es delicado. Mira, una cosa, voy a contar cosas así medio cultural hoy. Resulta que el barco que me lleva desde aquí, desde Åland, de Mariehamn, hasta Estocolmo, cuesta 12 euros ir y volver, ¿vale? 12 euros. Encima, con el nivel que tiene esta peña, es algo que a mí me parece súper barato. Que son como 3 o 4 horas de barco y luego hora y media de autobús, ¿vale? Todo 12 euros. Es acojonante. ¿Pero por qué? Pues porque resulta que en estos barcos aquí tienen unas leyes de tax free, que en los barcos hay tienda y venden alcohol y hay mucha peña que solo coge el barco para comprar alcohol, porque lo venden sin impuestos. Entonces, por eso las compañías estas se financian en eso, en la venta, o sea, es una tienda metida en un barco, es acojonante realmente. Porque bueno, claro, yo es que, mira, igual por ahí habría sido más interesante explicar cosas de lo que yo veo aquí. La peña aquí es mega borracha, o sea, no tienen cultura de la típica esta española, de venga, vamos a ir a tomarnos una caña. No, o sea, esta gente llega el fin de semana y se ponen ciegos. O sea, y van a ponerse ciegos, y es lo que hacen. Se compran alcohol y se ponen ciegos. Y no se ponen a comer patatas fritas a la vez, no. O sea, se ponen ciegos y punto. Una cosa súper curiosa. Luego son muy respetuosos con el tema de no conducir si van borrachos, pero no con no pegarse si van borrachos. Entonces es sorprendente. Y no sé. Supongo que, no sé, igual cuando me pire de aquí empiezo a contar cosas, porque como aquí no estoy a gusto y tal, pues no es una cosa que me mole. En fin, y un podcast raro, ¿verdad? Yo creo que lo que más mola de este podcast es que nunca sabes qué cojones va a pasar. Un rollo Howard Stern. Me parece que se lo comenté algún día. Howard Stern, pero con menos gracia. Bueno, Howard Stern, pero sin gracia. Pero la canción que os voy a poner sí que es buena, que es Inside Your Head, de Eberg, que se llama el grupo, y entonces diréis, oh, y yo digo, es un grupo islandés, y decís, hostia, qué nivel gafapastil que se marca Hugo, cómo se nota que está ahí, rollo nórdico, muebles de diseño. No, es la canción del anuncio del iPhone, que habréis, bueno, los maqueros de mierda como yo, pues, me decía, es que el comentario de Eco Negro me marcó, ¿eh? Como el blog empieza a molar otra vez, será gracias a él, y nunca se lo reconoceré y le darán por el culo. Pero yo me quedaré con esa sensación de decir, lo reconocí un día. Me decía que ya no me meto con los putos maqueros. Y ahora he dejado un par de perlas en los últimos posts. No es casual. Sigo odiando a los maqueros. Tengo el mejor portátil del mercado aquí a mi lado. Pero los maqueros somos deplorables, es cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Os miramos con superioridad al resto. Y con razón. Es que es así. Y eso. Y es del anuncio del iPhone, que mola mucho. Es un, la verdad que a mí me parece un anuncio bonito. Están ahí los cortecitos de las películas, sale Amélie y dice Bonjour. A mí me gusta. Aunque el cacharro en sí no me llame mucho la atención. Ah, bueno, y puse mis chapitas, joder. Es que estoy aquí recapitulando. Puse mis diseños de chapitas y molan, joder. Yo soy informático, no diseñador, ¿vale? Entonces, creo que para lo que doy están muy chulas. Y la web de Priki está medio tonta, no funciona bien, yo no puedo ver, no voy a poder ver nunca cuántas he vendido, solo cuando llega a cierta cantidad cogen y te lo dicen. Pero vamos. Mi idea es comprarlas para mí, por eso las he hecho. Y no sé, a lo mejor comprar algunas y luego en algún momento dado un sorteo entre los lectores y digo, al que mande 555, no sé qué. Por cierto, mi colega Astrakhan de sastrería.infames.org. Pues estaba el otro día sobre spam en el móvil mediante SMS, que yo es algo que nunca había visto, y justo vi su post y al día siguiente me llegó un puto mensaje que era, alguien te ha enviado una foto, puede ser un amigo, puede ser un amante, no sé qué, con comas, sin espacio detrás de las comas, y me decía, envía foto al 55 no sé qué y te la podrás bajar. Y a mí, coger ese mensaje y borrarlo me la suda. Pero me toca los cojones que mi móvil suene, yo lo pille con la ilusión de que es alguien que ha pensado en mí en ese momento y sea mierda. Y eso debería estar prohibido. Eso me toca los huevos muchísimo. ¿Sí? Aunque claro, ahora que lo pienso, en los móviles puedes definir distintos sonidos. O sea, podría poner que todos los que están en la agenda suenen de una forma y los que no, no suenen. Pues sí, eso es una forma. Pero bueno, aunque sea ver el dibujito del mensaje en el móvil, hace ilusión, joder. Y mira que yo odio la telefonía móvil, Dayan. Pero ves el sobre y dices, ah, hay un mensaje. Y te viene esa mierda y te cabreas. Pero en fin, esto ha sido el podcast. Y como no tengo sueño y estoy muy nervioso, y son las dos, pues creo que voy a hacer voy a montarlo ahora mismo y lo voy a subir. Así que Juan Carlos, Juanqui Blog, que está por ahí conectado porque no duerme, pues lo podrá ver, oír en directo, como quien dice. Así que nada, os dejo con esa canción y muchos besos. Chao.